Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Empezamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, con música del año 2001, la música del disco Iagvari de Fanfare Ciocărlia, este grupo de Rumanía, uno de los grupos de referencia en las músicas del mundo desde hace ya un montón de años. Y le seguimos con motivo de su participación en el festival Iboga Summer Festival, un festival que tiene lugar aquí en España, desde donde hacemos Mundofonías y que va a transcurrir en la localidad de Tabernes de la Valdigna, en el Mediterráneo, frente a la playa, del día 23 al 25 de julio, con grupos como los citados Fanfare Ciocărlia, Asian Da Foundation, Babylon Circus, And Where Gypsy Ska Orchestra, La Trocamba Matanuska y un montón más. Y Mundofonías hace un sorteo de un abono doble, un abono para dos personas para esta edición del Festival Iboga, como decimos, del 23 al 25 de julio, junto a la playa en el Mediterráneo. Y el sorteo es muy sencillo, toma nota para ver cómo participar. Tienes que mandarnos un email a radio@mundofonias.com con el asunto sorteo Iboga y dentro del email contarnos cómo conociste Mundofonías. Tienes de plazo hasta el día 30 de junio y el día 1 contactaremos con el ganador. Así que hay que darse prisa porque, bueno, si no te toca ese abono doble que ahora mismo pues cuesta como unos 110 euros, todavía tendrías hasta el 3 de julio para comprarlo a un precio más reducido. Luego será un poquito más caro, así que por eso también ponemos ese plazo para a quien no le toque tenga todavía la oportunidad de optar a comprarse el abono si quiere ir al Iboga Festival por 55 euros. Nosotros en ese momento, el 30 de junio, el 1 de julio, vamos a estar en Noruega asistiendo al Festival de Forde. Así que, bueno, para que todo quede claramente sin trampa ni cartón, grabaremos allí mismo un vídeo. No sabemos si lo podremos publicar en ese momento, depende del acceso a internet que tengamos para colgar ese vídeo, pero lo que sí haremos es, en cuanto podamos, comunicarnos con la persona ganadora y después, en el primer programa que realicemos después de volver de Noruega, insertaremos ese momento del sorteo, que también publicaremos aquí para que lo podáis ver y quede todo clarito, transparente y prístino. Pues bien, luego os volvemos a recordar qué es lo que tenéis que hacer para ganar este abono doble para el Iboga Summer Festival. De momento nos quedamos con otro de los participantes, DJ Click. Thank you. fata și-o sărută, sărut-o de două ori, care cămașă cu flori, pusută cu mâna ei. Joacă bine, măi Matei, joacă bine, măi Matei, ce strigă ca pe la noi. Și-al de două, și-al de trei să-i dăm bătăi. Una, și-al de două, și-al de trei să-i dăm bătăi. Hei, hei, au, au, au, au, au. Pues ahí escuchábamos a DJ Click, uno de los DJs más afamados en buscar también las raíces musicales y darle pues a este aspecto bailongo que habéis escuchado, con la participación de Leontina Badúa, que hacía esos curiosos cánticos en la canción que acabamos de oír, Sirva Oltenesca. Como decimos, DJ Click va a estar presente en el Festival Iboga, que tendrá lugar en Tabernas de la Valldigna, en el Mediterráneo valenciano, entre el 23 y el 25 de julio. Y como comentaba antes Araceli, pues tenemos un abono doble valorado en 110 euros al día de hoy, luego será un poquito más caro, que sorteamos para nuestros oyentes. Lo que tenéis que hacer, recordamos, escribir a nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, poner en el asunto sorteo Iboga y contarnos dentro del propio mensaje cómo conocisteis Mundofonías y todo lo que queráis, por supuesto. Las personas que escriban hasta el día 30 de junio entrarán en ese sorteo que nosotros haremos en las frías tierras de Noruega, donde estaremos aquellos días, que después publicaremos, retransmitiremos y se lo comunicaremos a los agraciados. Así que nada más que desearos suerte, pero la pena es que no la vais a poder repartir mucho. Solamente una persona va a ser la ganadora de ese abono doble. Pues que lo disfrute. Y los demás, pues también. Pues eso es. Y los demás, pues a disfrutar, por lo menos con Mundofonías. Y seguimos con más música maravillosa, la música del proyecto Compromiscuo, que firman Vadim Yuknevich y Abraham Cupeiro. Oíamos Compromiscuo, este dúo formado por Abraham Kupeiro y Vadim Yukhnevich. El último es de origen bielorruso y el primero es de origen gallego. Ellos dos se juntan con un montón de instrumentos un poquito especiales, como el corneto, un instrumento pues muy utilizado en el siglo XVII, o el carnix, que es una especie de trompeta muy grande celta que se utilizaba en época de los romanos para hacer músicas maravillosas como esta. Oíamos Tango, el tema que abre su primer disco, Compromiscuo. Y nos vamos ahora con un grupo que nos llega desde Finlandia, y desde esas tierras pues también tienen un cierto elemento balcánico que ha estado rondando por aquí en los primeros minutos de Mundofonías, que ellos unen también a las canciones tradicionales de Finlandia. El grupo se llama Chelenka y nos quedamos con esta pieza, Ukko ja Ahti. Mulle puhumaan alko vakavana kieli. Tule syys tästä vain. Kun mie täällä sinut näin, alkoi itselläni kituprutelle mieli. Pesällisen poltettua kertoi tarinansa, harvaan kasvanut on hänen siikakansa. Ennen aikoinaan ahti suojas loitsuillaan, nyt käy mahottomaksi elohuostassansa. Hengestään taistelevi valtakunta ahdin, murtui kohdattuaan myrskyukon mahdin. Auta systäväin, käsisäs on elämäin, vesi lammen voittaa sakemmankin sahdin. Seisomalta. Edessäin seisoi näin ukko taivahalta. Kuule systäväin, kalat kuolee vesilläin, liian voimakas ompi myrskysi valta. Siitä ukko ymmällään pahoittelut antoi, rohkea kiitti näin ja lammelle kantoi. Kuulkaa systäväin, tanssikaamme käsikkäin, ahdin kanssa ukko toveruutta vannoi. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. que mi Dios me ha regalado. El llano con la montaña se abrazan enamorados. Es un romance criollito que a mí me tiene inspirado. Escribiendo mis canciones, pues la pluma me ha sobrado. El galillo en cuadratura y el cerebro bien centrado. Y así contar remembranzas de aquellos tiempos pasados. De aquel 11 de febrero, nunca se me ha olvidado. Del año 62, cuando nació ese poblado. Al sur del estado Táchira, Diosito me ha recordado. Cuando aquí se reunían bastantes apoderados. Fue don Renato Laporta, hombre de plata y ganado. El que regaló estas tierras, mejor dicho había donado. Este terruño amoroso donde el cual había brotado. Con el nombre del Piñala, así se le ha bautizado. Porque eran dulces las piñas que aquí se habían encontrado. Y creo que será por eso que siempre te he regalado mis canciones y poemas que en el viento te he mandado. Pues eres puerta del llano y nunca te he defraudado. Patrono San Rafael, de arriba me ha iluminado. Y es que yo en la casa criolla me saldré galardonado. Y todos los que me escuchen, siéntanse regocijados. Que llegó otro tachirense en la canta destacado. Que en el coleo era muy bueno. Cacán en la gran reliquia, tumbaba toros matreros. Luis Enrique en Carimpeiro, colea sin silla ni apero. Renzo Jaime en Cacatúa, se apartaba puro pelo. Yormán Gutiérrez en Brujito, un caballo muy ligero. El Arpared en su socio, filo y lomo machetero. No dejemos que se muera la identidad de este suelo. Esta mañana venía con mi cuatrico viajero por la calle principal de mi pueblo piñalero. Recordé a Caracolito y el bastón de compañero. Me despidió y se marchó, y ahorita está allá en el cielo. Me tengo que despedir, aunque hacerlo yo no quiero. No antes sin la reflexión que en puño y letra les dejo. Habitantes de mi tierra, oriundos y forasteros, apoyemos el folclore, que lo nuestro es lo primero. Oíamos música de Venezuela, música de Carlos Niño, este es su nombre, y la verdad es que es muy joven, tanto como un niño, no, tiene 31 años actualmente. Y este es su primer disco, llamado Guayabo Impertinente. Es un disco producido por el Centro Nacional del Disco, que incluye temas como este, Joropo, Canto a la Puerta del Llano. Y Carlos Niño tiene su inspiración principal en la música llanera, la música de la sabana venezolana. Y seguimos en Venezuela, seguimos con músicas populares de ese país y nos vamos ahora hacia el oriente y la Guayana con La Bandola de Beto Valderrama. Música Pues ahí escuchábamos este disco dedicado a ese instrumento, la bandola del oriente venezolano, Bandoleando desde Oriente, se llama precisamente el disco que firma Beto Valderrama. Y bueno, el libreto es no muy extenso, pero muy interesante lo que cuenta acerca de este instrumento, emparentado con otros instrumentos de cuerda de América Latina, como el tiple colombiano, el tres cubano, la mejorana panameña, la jarana mexicana, el cuatro de Puerto Rico, y también con esas conexiones con la península ibérica y con las Islas Canarias, tanto en la instrumentación como en los ritmos y los géneros musicales que viajaron a estas tierras venezolanas del oriente, concretamente. Como digo, es Beto Valderrama, y la pieza que hemos escuchado es la que abre este Bandoleando desde Oriente. Es un joropo oriental y corrío, titulado El Yaguarey. Y seguimos con música de Venezuela, aunque después de oír música bastante tradicional, vamos a escuchar algo más fusionado, pero también muy interesante. Es el disco En Cuerpo y Alma, que se abre con este tema, Con tu amor, de Zeneida Rodríguez. Oíamos a Zeneida Rodríguez, esta cantante y compositora. La letra de este tema era de ella, concretamente era el tema Con tu amor, que abre su disco llamado En cuerpo y alma. Como decimos, pues hacía una fusión entre la música tradicional de Venezuela con otros sonidos contemporáneos, y ella indica en el libreto que es un aire de joropo, tuyero y tambor de guatire. En los coros encontramos a una conocida nuestra ya, Betsaida Machado, la que conocimos en el EPSIBE el año pasado, una excepcional cantante venezolana de la que estamos esperando noticias de su primer lanzamiento discográfico. Pues como decimos, oíamos a Zeneida Rodríguez. Y vamos a escuchar un cuarto ejemplo en esta edición de Mundofonías de música venezolana. Son discos publicados por el Centro Nacional del Disco, la discográfica, digamos, institucional del gobierno bolivariano de Venezuela. Nos quedamos ahora con Ritual Negro. Es una formación que escuchábamos también recientemente aquí en Mundofonías, cuyo fundamento está en las tradiciones afro-venezolanas. El último disco de esta formación, publicado en el 2014, que ya tiene 35 años de existencia, desde 1980 llevan funcionando. Lo que escuchamos está en ritmo de quitiplá, es la tonada a la arenita, Ritual Negro. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Hemos seguido saludando a América, aunque en este caso con un artista brasileño que vive en Nueva York. Él es Sergio Krakowski, es especialista en pandeiro brasileño. Su disco Carrusel de Pássaros es un disco que define como circular, es un disco en el que los temas se van enlazando unos con otros. Temas como este, Sambeco, en el que oíamos además la guitarra de Yamandú Costa, y el mismo Sergio Krakowski toca el pandeiro. Pues ahí estaba el pandeiro experimental de Sergio Krakowski. Y nos vamos a ir con otro grupo bastante inclasificable. Vienen desde Francia. En su música se puede encontrar desde didgeridoos hasta beatbox, elementos del jazz, del rock, otros muy inclasificables. En fin, una propuesta realmente original, la de Yamanawak. Ellos dicen hacer transroll tentacular. Así que, bueno, pues hay que dar la propuesta. Nos vamos a quedar con este tema mutante, cambiante y evolucionante llamado The Prudes, que nos presenta este grupo Yamanawak en la despedida de esta edición de Mundofonías, en la que además de disfrutar con muy buena música, os estamos también proponiendo ese sorteo de un abono doble para el Festival Iboga. Ya sabéis, correo a radio@mundofonias.com. Asunto, sorteo Iboga, y en el cuerpo del mensaje nos contáis cómo descubristeis, cómo conocisteis Mundofonías. Ojo, hasta el 30 de junio, fecha límite. Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 37 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y en ese correo electrónico, claro, radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer como siempre y os dejamos con Yamanawak. Salud. Truthful artist.